Bienvenidos a Changoleón Podcast. Chismes, espectáculos, tips de cocina y aeróbicos. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! ¿Están todos listos? ¡Sí! Yeah. Órale pues, culo el que se empalme. Y comenzamos. Ah, no, ahora continuamos, sí. Será. Continuamos, amiguitos. Bienvenidos, sí. Señores, al Changoleón Podcast número 181. Hoy es enero 24 del año 2009. ¿Cómo estás? Search, muy bien, pero estamos a 19 del 200, ¿eh? A 19 podcast del 200. Sí, hay que aprovecho para felicitar a los Comic Geekos que esta semana llegan a su podcast número 200. Vamos, una gran felicitación desde aquí, ¿no? Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, señor. Ay, qué la bonito se oye. Frontera. No, Ciudad Juárez, México. No. Como Ciudad ya, Juárez, Chihuahua, México, gracias. En el estado de Chihuahua. El estado grande. Así es que, pues, vamos a empezar con estas grandes felicitaciones, perdón. Y vamos a empezar a saludar a toda la gente que nos está acompañando hoy. ¿Presentaciones? Pues por eso. Pues empezamos aquí primero las damas. Se me ha cerrado tenerla aquí a un lado de mí porque siempre nunca está aquí, está cotorreando, viendo la tele. Tenemos a Leslie Valenzuela, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Hugo. ¿Qué onda? Buenas noches, Hugo Morales. Buenas noches. Adrián Dorame, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Toño Ramos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? A Tigre Rechaca, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con todos ustedes. Ahí está, Adrián Gabriel, buenas noches. ¿Están listos? Tenemos ahí con dos técnicos al buen Jano, buenas noches. Sí, capitán, estamos listos. Perfecto, Sergio, buenas noches. Quiero que me quieras. Quiero que me quieras. Ya me voy a calmar ya. Ahora sí, perdón, y Chuya Astorga con ustedes. Desgraciadamente, perdón, este arrebato de Naqués. Es el éxito del momento. Sí, no puedo uno dejar de cantarlo. No, está. O de odiarlo también. Oye, Puedes, si tú quieres, puedes. Estoy enojado con mi mamá, fíjate. ¿Por qué? Porque en la mañana siempre que voy a desayunar tiene puesta la magia digital, la estación magia digital, que es magia un grupera digital, y si no le ponen la Z. Desgraciadamente no sé qué le pasa a mi mamá y a veces que sí se la riego y le digo, pero no entiende. Espero que recapacite. ¿Le pueden dar un mensaje a mi mamá? Vas. Señora, perfecto. Usted haga lo que las señoras hacen. Siga escuchando su estación. Dios, ¿qué pasa quiera, allá? ¿Qué pasa Dios allá? Quiera que escuche, no sé, con otra posible, cosa. O sea, pinches confiancitas. ¿Por qué? Tengo ¿qué mi te agarró? Vaso aquí donde estoy tomando soda. Pues usa, sale con que usa le el mío. Mi vaso. Yo no, como compa. Micrófono. Usa el mío. Ni siquiera le digo, préstame tu vaso. Le dije, voy a usar tu vaso. No. Simplemente lo agarró. Sí, yo, así nomás. Aquí, sí. Está limpio de babacito. A ver, volvemos con el tema de Chuy. Claro que sí, men. Ahora sí, pues vamos a. ¿Quieres decirle algo a la señora? Sí, en ese momento, lo que tú tienes que hacer como buen hijo es salirte de la casa. volver jamás. No, no, vete al parque, échate una, Dios una quiera, cascarita, agarra tu balón, tu bolita de saquibol, no sé. Sí, espero, Dios quiera. ¿A qué nivel de audio lo pone? Sí, pues así fuerte. Un poquito fuertecito. Ok. Mira, yo te voy a prestar unas rolas metaleras para que se las pongas al mismo tiempo. A ver, mira, por eso le quemé a mi mamá unos discos de ABBA, de Kenny Rogers, hasta le puse, no sé, instrumentales para que lo oigan. Bueno, pero esa música le gusta a tu mamá, ¿o no? Es que por default, porque si yo le pongo en The Fox o en 99.1, desgraciadamente como está tan fregado el radio que tiene, no se escucha muy bien. Acabo de encontrar el misterio. ¿Qué pasa? ¿A qué nivel le subes al volumen del audio cuando ves el fútbol? No, yo lo tengo a nivel medio, o sea, aún escuchar no me gusta subirle de volumen. Ah, no, entonces tal vez es una situación posiblemente de eso. Pregúntale tú a ella si hay algo que le moleste de ti. Y luego ya le dices, es que ¿sabes qué, mamá? Sería muy bonito que tú escucharas una música de mayor calidad. Ay, sobre todo por tu belleza y tu investidura. Wow. Ay, gracias. No, déjamelo, güey. Va, cabo. Ahí te platico de la semana cómo sale el resultado. Vale, vale. Y bueno, pues ya con este gran consejo del buen Toño, pues ¿qué tenemos en este podcast? Pues mira, vamos a hablar. ¿Va a haber deporte, Chuy? Claro que sí. Ah, ok. Mucho gusto. Vamos a hablar de algunos cómics. Vamos a hablar de Fairy Tail, que es un manga. Vamos a hablar de Bloody Monday. ¿Es manga, Dorame? Sí, es un manga. Sí, vamos a hablar de... Aquí trajiste el Straight Bullets del que hablaste la semana pasada. Ajá, del David Laffin. Acá Hugo nos va a leer unos de sus poemas. ¿Cómo se llama tu poema? El poema se llama Una vez ofendí a un sapo. Órale. De videojuegos les traigo uno que se llama Hot Pixel. Y tenemos una edición de Las Nalgas del Pantalón. Las Nalgas del Pantalón va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Ok, y les debemos Hellboy 2, así que vamos a hablar de Hellboy 2. Y claro, al terminar sigue nuestro nuevo programa que se llama La Mano Janocha. Por Changoleovisión. Claro que sí, solo por Changoleón Podcast. Comenzamos con los comentarios. Bueno, déjame, vamos adelante. Acá, y quiero mandarle un saludo al Cacha que lo tenemos en el chat. Y es el único que tenemos ahorita por el momento. Es que empezamos un poquito tarde, ¿no? Así es. Bueno, estamos a pie del cañón aquí, sí. Bueno, Temo nos dejó un link a la Wikipedia para que vean quién es el Noid del que hablamos la semana pasada. Y luego también nos dejó una foto de la Concom 2002. Sí, hay un grupo de esos de MSN donde hay fotos de la primera convención Concom que se hizo en Juárez de cómics. Claro. Y ahí andábamos desde entonces. Fíjate. Ajá. Ahí no los traté a ustedes directamente, pero me acuerdo que pues ahí vi sus trabajos cuando todavía no los conocía. Y de hecho tengo uno de los papelitos volantes, que sacaban copias donde salen esos chiquitos de Changoleón donde salían ahí los que colaboraban, que eras tú, Adrián, estaba de Fabian Fabius, y Fabián Martínez. Fabius. Sí, no, pues a todo dar hace mucho, ¿no? Así, fue en el 2002, ¿hace cuántos años de eso ya? Hace 7 años, hace 7. Fue cuando se estrenó Spider-Man. Sí, claro. Así que vino Paco... Paco Jiménez. El director editorial de Editorial Vida, Padrina. Pues, sí. Fíjate, me acuerdo que ahí dio la noticia que se iba a publicar Ice en México. Ice, sí, Gunsmith Gats también. Y hubo un cuate ahí que hizo ¡ay! Todo emocionadillo. Sí, no, también había anunciado ya Gunsmith Gats en ese tiempo. Ahí me tocó conocerlo a Paco ahí en persona. Muy bueno el señor, digamos, de cómics, muy chido. Sí. Muy a todos. Un saludo a Alex Balcázar, que fue el primero que organizó ese evento. Ahora sabemos que anda en Cancún y por aquí anda su hijo Alejandro Balcázar Junior, que también organiza la Chivicón. Buena onda. Bueno, ¿qué más tenemos? Y Hugo Pavel dice, pues ¿cuántos enemigos tiene Godzilla? Saludos, vi unos cortos donde se pelean con una especie de ET chaparrito. O sea, Godzilla contra ET, Hugo. ¿A poco? ¿Cómo? Eso fue lo que vi. Con el dedito así. Sí, nada más que no tenía casi cuello. Era un ET sin cuello. El Hugo pueden encontrarlo en vampiroviolinista.blogspot.com. Adrián nos deja el link a Bloody Monday, que ahorita nos va a hablar sobre ese cómic. O manga, lo que sea. Noticia de última hora, dice, nuestro buen amigo Lord ha sacado una frase para que la publicamos en el podcast. Y dice, los torrents son cultura y la cultura no tiene precio. ¡Bravo! Muy bien dicho. ¿Cómo surgió esta frase, Adrián? Ah, estábamos chateando en el Messenger y luego de repente, ¿quién sabe qué estábamos hablando? Y yo, no, sí, al rato lo compro. Ajá. Al rato lo compro, pero mientras lo voy a usar de Torrent. Y luego, no, pues ya úsalo de Torrent y ya, porque es gratis. Y luego ya salió con la frase de que Las torres son cultura y la cultura es gratis. Así es. Dije, ah, qué suave. La cultura no tiene. Y justo en ese momento le dije, ¿sabes qué? Te voy a copiar la frase y me metí a Changoleón y la publiqué ahí mismo. O sea, órale. Tiene unos pequeños segundos de distancia. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo con esa frase. Muy bien. Sí, sí. Vaya que sí. Dice DJ Son Ramos, dice, ¿nos dejaste un link? Ah, es que... Dice, y la realidad de las cosas es que, como siempre, la historia juzgará y escribirá las fechas para que no se le olvide a nadie las palabras mencionadas por los líderes de los gobiernos del mundo. Es, ¿de un, qué link, era ese? Es un link a un video musical que sacaron con una frase de Obama, ahora que llegó presidente. A la presidencia. Ahí. En aquel país de los, bueno, no puedo decir de los güeros, que era de los güeros. Y era de los güeros. Y bueno, pues chéquenlo. Ah, es que esta semana estrenamos presidente aquí en el país del Estados Unidos. Enseguida. Aquí en los vecinitos. Sí, sí. High 2.0 dice Zelda Commercial Collection. Nos deja ahí un link. Yo creo que han de ser los comerciales japoneses bien chidillas de Zelda. ¿Te acuerdas del el coreografiado del Zelda 2, creo? Está bien chido. Padre, sí. Noidberto. Ah, mire, ustedes que todos lo saben y lo que no lo inventan. ¿De dónde se podría bajar o encontrar este disco de Polo Polo donde canta? Es difícil encontrarlo, vean el link y se los dejo de tarea. Sí, hay un de todas las colecciones que pueda encontrar uno en internet de Polo Polo, no viene ese. Exactamente, no lo habías mencionado. ¿Tú tuviste ese cassette en algún momento? Un amigo lo tenía, sí. Pero tú sí lo escuchaste. Sí, lo escuché varias veces, sí. ¿Y qué opinión nos puedes dar? Estaba suave, pues era muy curioso escuchar a Polo Polo cantar canciones de La Trinca. La trinca, si no me equivoco. Cantaba la de la novia pechugona, la de Liva y no me acuerdo cuáles más. ¿Cómo sería en voz de Polo Polo la de quiero una novia pechugona? Y está curiosamente, si la puedes comprar, creo, en iTunes o no me acuerdo en cuál, en Amazon, creo, puedes comprar los MP3, pero no existe así como con el señor Torres. Lo malo. No existe físicamente, todavía no. Un Rapture por ahí. Órale. ¿Dónde buscar? Bueno, Smithers nos deja un link a Hoy Destruction, que es otro manga, ¿verdad? Que hablamos la semana pasada. ¿Hay el micrófono? Por favor. No, Smithers preguntó que dónde estaba el link para hoy. No, deja el link para Hoy Destruction y la parte pregunta sobre el otro, el de Angel and Stupid. Ah, órale. Sí. Ok. Sí, pero ahí encontré el link para todos los que quieran leer a Hoy Destruction. Bueno, pues José Manuel nos dejó un link a todos a comprar un WIV si no tienen. Y lo pueden encontrar a José Manuel en Viewfort.com. Dice Temo, encontré este anime que se llama Konnichan. Son episodios de 6 minutos. ¿De qué tratan esos? Ah, es que era un anime. Ese lo vi yo en el 2003. Desde el 2001 ya estaba ese anime. Lo pasaban en el canal Magic Kids, que era por señal de Sky. Canal argentino. Ahí pasaron muchos animes. Ahí, de hecho, fíjate, antes de seguir con eso, pasaron Slam Dunk completo ahí. Pasaron Slayers completo. Tenían, ¿cuál otro anime tenía? El de Rescue Kids. Tenían The Orphan. Y bueno, pues, ahí entre eso está Konnichan. Konnichan era un anime de comedia, pero era puros chistes japoneses. Y cuando lo atan a México, pues obviamente, si se hubieran traducido tal cual esos chistes, no hubieran quedado aquí. Así es que tuvieron que meter la cosecha a los mexicanos y darle esa idiosincrasia a ese anime. Los mexicanizaron. Así, por ejemplo, de hecho, hay un capítulo. Hay un capítulo. No, el Bures, más bien es capítulo. Humor mexicano, vamos. Hay un capítulo donde salen cantando una canción de Flans, la de Te conocí en un bazar. Te conocí en un bazar. Pues donde salen cantando Osito Panda. Dame el favor. Sí, entonces el panda, favor. Sí, pues ahí, de hecho hay un capítulo muy botana donde sale un pescado que le dicen el mero y está buscando al mero mero. Ajá. Y ahí está todo el capítulo y no dice nada, así es que no tiene nada que ver el capítulo, pero está buenísimo, te ríes de principio a final con todos los chistes que le pusieron en México. Muy bueno el de Konnichan. Mucha gente no le gusta mucho, que digamos. Dice el Cacha, el doblaje de Konnichan me daba un montón de risa, le metieron muchas referencias mexicanas. Oh, vaya que sí. Sí, pues que si le hubieran puesto referencias japonesas, no... No hubiera quedado igual. Se hubiera muy entendido, bueno. ¿No? Era un gordito, Connie, y luego tenía su... que era la voz de... Ay, ¿qué unos? De Shrek. El que sea Shrek, la voz de Shrek. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Y no, pues, estaba muy a todas, así es que... Muy chido ese video. ¿Qué nos tenemos? Ok, el Valencia, que lo podemos encontrar en... 1024studio.blogspot.com nos dice, Changoleones, me dio gusto verlos a todos en el Comic Jam. Igualmente. Puse un slideshow en mi blog con las fotos que tomé del evento. Nomás tengan paciencia, que tardó un rato en cargarse. Ahí nos deja el link. Por cierto, la mejor peli de Godzilla es Bambi contra Godzilla. Es todo, vato. Wow. Saludotes. Pues de una vez les avisamos que el próximo sábado vamos a tener otro Comic Jam. Comic Jam, ya toca. Adrián dice... Aquí Taz Mirrors. Ah, sí, nos dejaste el link para el manga, ¿verdad? Gracias, gracias. DJ Son Ramos dice, caballeros, las nominaciones están señaladas, todo listo para los Oscars el próximo 22 de febrero. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, pues está por ahí ya. México no participa en esta ocasión. Sin embargo, las posibilidades para los hispanos pues se encuentran en Penélope Cruz, que está por ahí nominada. ¿Ella es mexicoamericana o qué? Es española. No, es española. Española. Es española. Este, que está por ahí por una película que está más o menos... está bien la competencia. Échale pena. Está bien. Este, y bueno, entre las nominadas a la mejor película se encuentra El misterioso caso de Benjamin Button. Está chida. Se encuentra Milk, se encuentra El lector, se encuentra Frost Nixon, que para mi gusto se la va a llevar este Benjamin Button. Pero te voy a ser sincero, a mí me fascinaría, me encantaría que otra vez hicieran historia los Oscars, así como hace 2 años, que se la llevó Crash, ¿fue hace 2 años Crash? Tiro Mortal. Exactamente, buena, y buena, que se la llevara se la llevara El lector, que para mi gusto es una película más interesante culturalmente hablando que la de Benjamin Button. Wow. Y este, pero bueno, ahí vienen los Oscars el próximo 22 de febrero. Perfecto. Ah, es importante lo del maquillaje. Se enfrentan... tres grandes, muy fuertes. Bueno, The Dark Knight la verdad no es tan fuerte en cuestión de maquillaje. Pero tenemos Benjamin Button, que el maquillaje es muy bueno. Es tremendo. Y también tenemos pues, Hellboy, que tiene mucho maquillaje en toda sí. la película. Oh, sí. Lo está viendo tal vez la semana pasada. Esa contienda va a estar nada más entre Hellboy y Benjamin Button. Y desgraciadamente es la única... Esta tuya que está peleando Hellboy 2 de Golden Army en esta entrega de Oscars. Bueno, pues vamos a ver de Hellboy más adelante. No se lo pierdan. Claro. Y bueno, todos aquellos que les guste, a mí en lo particular es la única ocasión en todo el año en que yo veo un evento de más de 2 horas en televisión. ¿Te lo vas a chutar así? Todo me lo aviento. Wow. El más largo fue 4 horas hace... ¿qué? Fue en el 2002, más creo o menos. Sí. 4 horas. Yo no sé por qué lo alargaron tanto. Pues así ya es como son, pero bueno. Bueno, total, ahí ven los Oscars 22 de febrero. Mundol, un saludo a Mundol, que la podemos encontrar en fusionradio.webs.com. Dice, hola chavos, les mando muchísimos saludos y les dejo este comment para invitarlos a que también escuchen a Radio Fusión, en especial mi programa que incluye anime, videojuegos, música, caricaturas, pero sobre todo rock. Y chambritas. Mundol Show. Todos los domingos. Todos los viernes en punto de las 8 p.m. horario de la montaña, -07. Por esta página, fusionradiowebs.com. Se vale de todo. Peticiones, llamadas, saludos, temas, chistes, anuncios de sus eventos, entrevistas con bandas locales, así como la presentación de sus nuevas canciones. Como ya saben, las personas no difunden ni apoyan a el rock local de Juárez. Es por eso que estamos al rescate de la situación. Perfecto. Si quieres entrevista con tu banda, contáctanos. Que por cierto hay mucho rock y muy bueno. Y también los invito a escuchar a mis amigos Luis, Giovanni, Alexa y Víctor en sus respectivos programas. No se lo pierdan. Radio Fusión, fusiona tus sentidos. Ok, fusionradio.webs.com. Saludos. Checarlo. Ok. Y Gatomén nos dejó un link a un cuate que puso a su carro Itacha. Es Mark. Itacha. Explícanos, Jano. Bueno, el Itacha es lo que sucede cuando un otaku se cruza con el tuning de los carros. ¡Ay, Dios! Es una nueva categoría. Sí, surge. Exactamente. De hecho, la traducción más sexy es así como algo como painful car. O sea, carro doloroso o vergonzoso, porque sí están medio... Painful car. Sí. Sí. Es suave. Están suaves, pero... carros y créeme que... Tienes que tener mucho... Pone a su carro, pero este le puso, así que literalmente la estrella de la suerte. Hay que tener muchas agallas para andar por la calle con un carro con monitas de anime por todos lados. Deja tú, o sea, no son carros cualquiera, son carros de más de $200,000. O sea... Básicamente nada más le puso hasta Kagami. Sunday. Kagami, de Lucky Star. Ah, Kagami. Ah, qué muy bien. Pues sí, ahí está, ahí nos deja el link. Es un Porsche. Es un Porsche amarillo. Ah, un Porsche, señor. Tipo Bumblebee de los Transformers. Si no fuera por el color amarillo, no serían tan llamativos. Fíjate, eso está muy bonito, la... Sobre todo el color amarillo. Ahí los stickers y todo el show. Sí, está suave. O sea, la bonita sale sobrando. Mira, qué bonita se ve, cagame. Bueno, pero, pues si puede comprarse un carro de $200,000, yo creo que puede... Se puede dar el lujo se puede dar el lujo de ponerle lo que le suena. De ser placoso. Fíjate, hablando de autos, ¿no te acuerdas una vez que nos contaste, George, que andabas en El Paso y te topaste un señor, creo, de un club de anime en UTEP? Ah, sí. Oh, cuéntanos, ándale, ya que estamos en el tema. Ándale, eso es malo. En UTEP, ahí por el 2003, 2002, había dos grupos de anime. Había el grupo de anime de Andy, el que yo era parte de ese grupo. y estaba el otro que era el que se metía en el, se metían a la sala, usaban el cine que tenía YouTube. La sala grande, ¿no? La sala visita, grande, ajá. Sí. También me metía con ellos, pero hablaban muy fuerte, no te dejaban disfrutar del anime. Y es, ellos eran más gringos, eran puros gringos, como quien dice. Pero entre sus miembros tenían un señor ya canoso, como unos 60 años, que es súper fan del anime y todavía anda por ahí, tengo entendido. Entonces me acuerdo que un día estaba yo echándole gasolina a mi carro afuera de la universidad. Sí. Y pasa un carro con las rolas de Ranma a todo volumen. Ya, papá, ya, y alcanzo a ver una cabecita blanca, ¿no? Y dije, no creo. No creo. Y no, sí era el abuelo anime este. Date valió, dijiste. Wow. Oye, pero le hay que darle brownie points por hacer eso. O sea, le gusta y lo promueve el anime. Un señor ya grande de pelo blanco. No, pero ahí lo imagínate. Uy, uy. Sí, así como, ya papá, iba pasando el carro. No sé qué sea más vergonzoso, poner eso o andar así con tu troca tumbada con las placas que digan México, mexicano y con tus norteñotas. Pues bueno. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué más tenemos? No, pues esos son los comments. También los quiero invitar a que visiten el blog de Comic Jam Juárez, que es comicjamjuarez.wordpress.com. Ahí van a ver las noticias. La próxima fecha otra vez del Comic Jam va a ser el sábado 31 de enero. El próximo sábado. A ver qué onda, a ver cómo nos va. Estuvo muy padre el primero que tuvimos la semana pasada. Sí, que sí. Muy bueno, muy perfecto. Ok, señores. Bueno, pasamos a otra cosa, mariposa. Sí, sí. Ahora sí. Vamos a la sección favorita de muchos y la más odiada de otros. Rápidamente, deporte Chuy. Me acerco más a la laptop. Perfecto. Okay. Así, no, esta semana fíjate que ya tuvimos el. No paramos en cuestión de foot. Okay. Y pues esta semana ya empezó por parte de Conmebol el torneo sudamericano de menos de 20 años, el sub-20. Estuvo muy bueno, fíjate, está muy, muy chido. Están jugando en ay, canijo, ¿dónde dice? Venezuela. Entonces, el chiste es de que se hacen dos grupos de cinco equipos cada uno, porque son puros equipos de Conmebol. En el grupo uno está, grupo A, está Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú. Ahorita Ecuador va de puntero con 5 puntos. Le sigue Argentina, Colombia con 4, Venezuela con 2 y Perú en 0, desgraciadamente. En el grupo B está Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia. Uruguay va el líder con 6, Brasil con 4, Chile 3, Paraguay 1 y Bolivia 0. No me gustó el orden que lo dijiste, Chuy, eso de Chile-Paraguay. Chile-Paraguay, no, pues ahí hay que quiera darle su propio significado. Está bueno, esto acaba, de aquí salen 6 equipos, de estos califican 3 de cada grupo, y se hace un hexagonal final ya para decidir al campeón de este torneo. Tenemos también, ahora sí ya tenemos ya final para la Carling Cup allá en la Liga Premier en Inglaterra. Habemos final, va a ser el primero de marzo, que va a ser Manchester United contra el Tottenham Hotspur, donde juega Giovanni Dos Santos. Hoy volvió a jugar después de su problema de lesión. Ah, que no estaba castigado. Estaba lesionado y aparte pues estaba lesionado. En un entrenamiento burló un compañero en un entrenamiento y el chavo se enojó y se le bajó por detrás y le alcanzó a pegar en el talón. Así el es talón que de Aquiles. Tuvo que quedar como 2 meses fuera. Y está unado con la bronca de la fiesta de Navidad del club donde sale todo borracho. Bien hebreo. Y ves cuando le quito, ya es que lo castigaron con creo que una semana sin sueldo. Digo, para lo que gana el chavo, ¿no? Pues no. ¿Qué tanto le puede? Quitarle una baba, un perico. Entonces, pues ya vuelve a jugar hoy. Precisamente jugaban contra Manchester United. Pierde 2-1 el Tottenham, pero ya Giovanni Dos Santos jugó ya 45 minutos. Gana o pierde, él cobra su sueldo. Sí, exactamente, ¿no? Este chavo, qué bonito es el fútbol, ¿verdad? A todo dar. Pachuca va a jugar esta semana a Chile. En su clasificatorio para la Copa Santander Libertadores. Va a jugar contra la Universidad de Chile. Equipo que dije, señor Claudio Borghi, él era entrenador del Colo-Colo. Me sonaba el nombre, fíjate. Fue el equipo al que le gana a Pachuca la final de la Copa Niza Sudamericana en el 2006. Así es que de ahí depende de Pachuca si va a calificar. Los Indios de Juárez, digo, van a buen paso. Digo, ganaron la semana pasada. A Tecos, mañana juegan contra Monterrey, mañana domingo. Y en 2 semanas más viene el Santos para acá. Así es que se van a poner buenas las cosas. ¡Viva el Santos! Arriba el Santos, señores. ¿Cómo no? ¿Qué onda, Search? A ese partido del Santos te invitaron, ¿no? Sí, me invitaron. Te invitó a Cane. Voy a andar, sí, voy a andar. Oye, pero ¿cómo vas a hacer? A Cane le va a... ¿A Indios? A Indios, pero tú le vas al Santos. Sí. ¿Y te vas a sentar con ella o qué? ¿O cómo? Pues sí, claro. ¿Y no te van a... No, pues voy a tener que pelearme. ...la cholla pambazos? ¿Vas a llegar a dar algún distintivo? No, ni que estuviera tan menso. O sea, no vas a llevar... No, imagínate, voy a estar en la zona de sol. ¿Me van a quitar la piel y me la van a quemar? Así como lo han hecho con otros aficionados. Yo pensé que llevas bien arraigado. No, papá, no soy menso. No, no, pues no, tampoco. No, mira, quieres que le pase fíjate algo. Fíjate que, por ejemplo, he visto cosas así en el fútbol. En Torreón una vez estaba viendo, una vez que fue la América, fuimos al estadio del Corona y estaban los aficionados de América con sus peluches de las Águilas. Entonces se los quitaron todos, se los arrebataron a la porra del Santos, los amarraron a la cerca de Maya y los quemaron. Ahí se veían todos quemándose. Les echaron... Diga no a la tortura de peluches. Les echaron el agua innumerables veces, mentadas. No era agua de riñón, ¿verdad? Y al último los golpearon. Así es que es... mucha gente... No. Como también un amigo que se quedó, era muy fan de la América, fue a Torreón y se llevó a un juego del Santos su playera de la América. Salió sin su playera, se la quemaron. Así es que... pues No con el adentro, ¿verdad? No, con el adentro. Salió encuerado. Y en otras noticias que ya me da alegría, ya el Santos ahora sí va a estrenar el siguiente torneo, el de apertura, ya va a estrenar su estadio. El estadio... va a estar muy bonito, digo, una inversión de bastantes millones de pesos. Va a tener, va a ser un estadio con cancha, pues con su estadio, va a tener hotel, va a tener canchas de entrenamiento, centro comercial, todo patrocinado por Peñoles, Corona. Así que va a ser una inversión. ¿Qué más? ¿Cuántos estudios científicos se pudieron haber hecho con eso? Muchos, muchos. No, mira, bastantes, pero... van a tener su propia unidad médica dentro del complejo deportivo. No, va a estar a todo dar. Ahí bien, pueden estudiar la evolución de los hongos en los pies de los futbolistas. Mira, si el Pachuca, todo el dinero que tiene, lo invirtió en la escuela del fútbol, ahí sí se invirtió en la ciencia. Porque, pues sí, el Pachuca es un gran ejemplo en el fútbol. Y digo, tiene su escuela de fútbol, tiene secundaria, prepa y universidad, todo avalado por la SEP. A los jugadores que van reclutando ellos, automáticamente ya tienen pagada la escuela en lo que dura en el club. O sea, es que está todo ahí. Sí que tan lejos de las, tan cerca de la ciencia y tan cerca del fútbol. Y ahora sí, señores. Órale. Oye, pero ¿qué no hoy? Chuy, no nos has dicho cómo te fue en tu exacto primer partido de fútbol después de muchos, hoy mucho tiempo de retiro. Otra vez fútbol, después de un año y medio. Desgraciadamente los tacos no me quedaban, ya no. Están un poquito chicos de los que estuve usando. Te habías cortado las uñas y rebajado las... No, ni los, así. Los ojos de pescado, los no, callos. No, ni aún así. La verdad es que sí me dolió. Ahorita me quedan doliendo los pies. ¿A dónde jugaste? ¿Con quién fuiste? ¿Cómo es un equipo que teníamos jugando desde juvenil, nos llamamos Toluca. Fíjate, yo jugaba con ellos desde que éramos, ¿qué? Menores de 17. ¿Y ahora ya entras en cuál categoría? Ya. En agosto ya estamos a mayores de 30. En la categoría veteranos. Acá todavía hemos estado jugando en la Master, que son mayores de 40, y en la Mega Master, que ya son mayores de 50. Está bien, tú dale. Sí, pues viva el fútbol. Lo bueno es que el fútbol, a excepción de algunos otros deportes, todavía se puede jugar a esas edades. O sea, claro. Ni modo que existe una liga de mega veteranos de fútbol americano, ¿no? De Tochito, ¿no? Pues no, ya no. ¿Te acuerdas, Hugo, cuando mi abuelo nos llevaba al béisbol que jugaban todos los viejitos cantineros? Sí, tú eras la mascota, ¿no? No, tú, cabrón. Niéguenlo. No, pero nos llevaban a hizo juegos. Hizo un penal, por cierto. De viejitos de la unión de cantineros que existía en Ciudad Juárez. No, pues a toda edad. No, pues, ¿jugaban sobrios o ebrios? En más o menos en términos de... sobrios y terminaban ebrios. Deberías de subir al podcast, al sitio de Xangoleón, la fotografía. Esperemos seguir jugando después. Ahora sí, pues con esto nos despedimos. Órale, sí, pues. Gracias, señores. Esto fue Deporte Chueve. Gracias, señores. Ahora sí, tomemos asiento, Search. ¡Puta! Muy bien, señores. Vamos a unos cortes comerciales y retornamos. Sí, nos dejamos. No, espérate, párale eso. Las estrellitas las puedes encontrar en el cielo. Aquí en Radio Exceso jamás vas a encontrar de eso. Es por eso que te decimos que aquí solamente vas a encontrar buena música, diversión, entretenimiento, cultura. RadioExceso.com, 100% tu mejor opción, sin protagonismo. No presto, no invito. Y regresamos. Claro, ¿qué tenemos por ahí, Search? El vampiro violinista. Fíjate que en las alturas de Ciudad Juárez, ahí donde los helicópteros todos los días navegan, exactamente, de arriba de una de las torres de catedral, se encontraba nada más y nada menos que un pinche vampiro, cabrón. Pero un vampiro, no mamadas. Se trataba del señor vampiro violinista, el señor Hugo Padel. Muy bien. Buenas noches. Hoy voy a leer, les voy a dar a elegir qué quieren escuchar primero. ¿Poemas pregunta o el poema principal de la noche? Poemas pregunta. Muy bien. Pregunta, pregunta. Poemas pregunta. Bueno, voy a comenzar con uno que le pareció bien a Ramos. El primer poema pregunta es: ¿son caros los filetes de carne de ángel en los restaurantes del infierno? Si quieren responder. Deben de ser, ¿no? Es una pregunta matadora, ¿eh? Pero tomando en cuenta qué tan desgraciados son los demonios, yo creo que debe ser muy económico porque es fácil conseguirlo. Muy bien. Cuando mueve el infierno, preguntaré. Número dos. ¿Por qué van desnudos los lingotes de oro si tienen tanto dinero? Porque precisamente cuando tienes mucho dinero es cuando menos necesitas vestir. Es que el que no enseña no vende. Muy bien. Número tres. ¿Tienen olor a carne los pecados capitales? Definitivamente. Huele a pescado. Número... Número cuatro. Número cuatro. ¿Dónde vive la muerte? ¿Está allá? No vive lejos. Una pregunta para Chuy. ¿Tiene la muerte un silbato para finalizar el partido? La guadaña es el silbato. Al micrófono mejor, Chuy. La guadaña es su silbato. Con ese da por finalizado el encuentro. Muy bien. Oye, puro hueso, ¿me prestas tu silbato? Número 5. ¿Son criminales las cervezas clandestinas? Pregúntale al Capone. Híjole, en los 40 sí estaba medio canijona cosa, ¿eh? Créeme que sí. ¿Algo más que tengas por ahí? Échate otro, güey. Venga, venga. Viene el último poema pregunta de la noche. ¿Por qué tiene un color pálido mi tarjeta de crédito? Eso es bronca tuya. Muy bien. Y bueno. Es que es cuenta light. Por lo último que compraste, hasta yo me pongo pálido. Muy bien. Ahora, bueno, el último. Un poema pregunta, el que tiene que ver con la salud pública. ¿Son diabéticas las expresiones dulces? ¿Por qué no sobreviven mucho tiempo? ¡Mue! Porque empalagan. ¡Sundere! Muy bien. Y ahora sí va un poema completo que se llama Poemas sobre la infancia y son dos o tres párrafos. Viene. El poema se llama Una vez ofendí a un sapo. Una vez ofendí a un sapo, lo amenacé con una piedra, me ignoró. De inmediato y con toda la fuerza de mis botas, di un taconazo sobre el suelo y el sapo me ignoró. Le arrojé un insulto en voz baja, un insulto con el que solía ofender a otros niños, y el sapo quedó paralizado, o sea, me ignoró. Se juntaron los chicos del barrio alrededor del sapo y se sonreían con dientes siniestros. Street frogs. ¡Vamos a quemarlo!, gritaban. Y tres salieron a juntar leña seca, dos fueron por alcohol, uno por cerillo. Cuando llegaron, ya no encontraron al sapo. El niño más cruel lo había echado al río para ahogarlo. Sapo cancionero. Tama. Wow. Sí. Tama. Dice el Cacha que era un sapo sordo. Era un sapo toro. Era un pinche sapo sordo. Depende del sapo la pedrada. Bueno, pues, señores. Fíjense, señores, que estaba viendo una película, creo que con uno de los Soler ¿Cuál de todos los Soler? No, ya es que son muchos. Voy a decir uno de ellos. Son más Soler que... ¿Cómo chicos vas a pelar un chango en nalgadas? Es una frase, expresión norteña, vamos. ¿Pero que no era cachetada? Imagínate a nalgadas hasta que se pele. Pues sí, es que era mandril. La película tenía una innovación para hacer. Se me hace que era como que ahí de los 40. La película estaba muy vieja. Pero hay más Soler que Bichir, entonces ¿cuál de los Soler? Vamos a decir, alguno de ellos. Para no batallar, alguno de ellos. ¿Cuál? El chícalo, el más viejito, el gordo. Sabes que el más joven. Ah, ok. Entonces, me escuché la extraña sorpresa de que tienen doblaje nuevo esas películas. O sea, están redobladas. Están redobladas. Ahora hablan así, capitán. Creo que nuestro hijo se ha ido de la marina. Oh, Dios. No tardaré en volver, madre. Oye, Shui, pero toda la película estaba redoblada. ¿No toda, será? Y hasta el sonido, todo, Antonio, todo. O sea, música. Música todo. Y voces, todo. Dice el Cacha que los Soler son los Bichir de la época de oro. Exacto. Sí, es cierto. Sí, entonces sí, muy, muy extraño. Digo, bueno, para hacer una pudo película ser peor, ¿qué tal si lo hubieran mandado a doblar, no sé, Argentina o Colombia? No, imagínate Venezuela. Es mejor que lo hicieron. No, hubiéramos... Fíjate que en alguna ocasión me tocó ver una película de Pedro Infante. Por ahí en alguna muestra de cine la traían como curiosidad. Una película de Pedro Infante hablada en ruso, subtitulada en japonés. Ay, canijo. Y yo vi una de Pedro Infante en japonés. Subtitulada en ruso. Subtitulada en ruso. No en japonés. Yosh Monaire. ¡Ori Barbarida! ¡Tori Totu! Pero no creas, así se encuentra. Hubo una época en que, por ejemplo, de Jodorowsky, Fando y Liz la encontrabas con censura oriental. Ajá. O sea, están tapadas las partes. Ajá. Con cuadritos. Sí, con cuadritos. Y estaba hablada en chino. Órale. No, pues aún en español está en chino, entenderle. No, sí. Y fíjate como ahorita me estamos contando en el corte, Toño, me está comentando de que sí, hay algunas películas que fueron dobladas en su tiempo. Por ejemplo, unas de Pedrito Fernández. Uh-huh. Se me hace que hay unas por las actuaciones están dobladas porque la primera película de Pedrito Fernández de Mamá Soy Paquito. Ajá. El chamaco nada más cantaba, era famoso por su voz, pero no sabía actuar, era un chavito, no sabía actuar. Ajá, entonces claro. Le doblaron la voz en su primera película. Se la dobló esta mujer, que hace la voz de Pancho Pantera, bueno, que hace la voz de Pancho Pantera. Ah, Gabriela Willard. Ándale, que hace la voz de Trunks Gabi también, Willard. En Dragon Ball, niño. La voz de Ukiyo en Ranma. Oye, la de Como Agua para Chocolate sale el chavo que era el niño de Cinema Paradiso, sí. Y a ese sí lo doblaron porque no hablaba español, ¿verdad? Fíjate que a mí el doblaje que me causó coraje cuando lo vi... Hay una edición del Libro de la Selva de Walt Disney. Ah, sí. Que no trae el doblaje que conocimos la raza setentera, donde venía Tintán. Ajá. Y no venía. Entonces lo cambiaron, pero ya ahora creo que ya hay una edición remasterizada de aquella primera. Oye, ¿qué tan cierto fue de que a Tintán nunca le pagaron? Ah, caray. Por ese doblaje. A Elia, creo que a Carmen Montejo. Creo que alguna vez dobló, no me acuerdo cuál. No, de Carmen sí sabía yo, pero era por La Bella Durmiente. Si que no le pagaron, no, nunca se le pagó. Fíjate que también me topé con un blog donde están promoviendo que bajes La Bella Durmiente con el doblaje original. Y te dejan ahí los links, no recuerdo cómo se llamaba. Es por Torres Oran. Es un blogspot. Sí. Saludos a Daria, que acaba de llegar, y saludos a Ninja Noel. Entonces, también, por ejemplo, otras que vi doblar. Una es vi la de Octagonia Atlantis, la película. Ay, cabrón, y también eso? Con doblaje. Bueno. Sí, es que espérate, déjame te cuento la historia, Toño. Lo que pasa es que lo doblaban la voz. Era una actividad de la secundaria donde estaba, y si la veías te dan un punto en cada materia. Ah, y, dije, pues, y luego pues perdíamos tiempo, dos horas. ¡Toda madre! Así que, pues, qué bien. Y ahí fuimos todos. Pero sí, estaban dobladas las voces de Octagonia. Oye, lo comentabas que al santo le doblaba la voz. Pues al santo era hasta cierto punto aceptable. En algunas películas, ¿no? O sea, todas. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, el santo no tenía una voz tan gacha. Lo malo, con todo respeto, a las películas donde salía Blue Demon, que sí tenía una voz bastante ladina. Ahí sí tenían que doblar a fuerzas. O sea, no era posible que ese hombre corpulento con la cámara de Blue Demon, pues hablara así, güey. Tenía, o sea, ¿cómo tenía la voz? No, pues no, hablaba feo. Sí, bien peladote. Sí. Acá nos dice Daria: Dorito Kun, Chorreada, Chan, Pepe Sama. Ay, ay, Pepe Sama. Buenas noches, chiquita. Por cierto, Adrián, hablando de ahorita que estás hablando de Jodorowsky, ya hasta que al fin pude ver el topo, la vi completa. Felicidades, Shui, felicidades. ¿Qué te pareció? No la entendí. Qué la chica. No, mira, bueno, No tienes que entenderla, nomás déjate llevar. Solo vi la película, vi como tal cual me dio instrucciones Adrián, vi la primera parte donde es el pistolero buscando a los demás pistoleros durante el desierto para demostrarles ser el mejor. Exactamente. Como las lecciones que les dan los demás pistoleros. Hace mucha sabiduría, mucha... Está padre, sobre todo cuando... Después te pone pausa, te vas al baño. Cuando va con el último pistolero que le dice, ¿sabes qué? Perdiste y muere el pistolero. Llega a la segunda parte, pues ya donde está todo el show este de simbología, pues sí. Y luego te resuelve la segunda parte, que es la parte cómica de la película. Sí, ya cuando lo ves a José, ya todo rapado, ya pues que está ahí con la nenanita, que la esposa, ¿no? Llegó a ser su esposa, yo ¿no? Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Una de las escenas más chingonas que he visto yo en la historia del cine mexicano, cabrón, es precisamente donde tienen relaciones sexuales el topo y la nana. O sea, bajo tierra, bajo sí, que están en un bar que les iban a dar dinero para... Porque hay un grupo de músicos tocando, detrás de un grupo de música hay un niño tocando, no sé qué está tocando. Sí. Entonces, de entre toda la bola de morbosos cabrones borrachos que están ahí, que son la alta sociedad, les piden que tengan sexo. Mira, te digo, no es de que la hayan... No he entendido la película, Toño. ¿Sabes qué es lo bonito? Ajá, ¿hay algo bonito ahí? Claro que hay algo bonito. Dime. Ella sabe que necesitan el dinero. Ajá, pues lo hace por el dinero. Y en el momento en que están los dos derribados en aquella mesa para que todos vean con morbo el acto... Le dice una frase muy, muy fregona. Le dice ella a él, no te preocupes, solo nos encontramos tú y yo aquí, estamos solos. Uh-huh, sí. Para poder sacar el dinero y porque se da cuenta de que hay una relación entre ellos. Sí, entonces te digo, está padre la película, me gustó. Después el muy, muy, muy, muy caballeroso le propone matrimonio. Había mucha simbología. Ella se avergüenza de lo que ocurrió y piensa que le dio asco. Sí, había mucha simbología en la película, pero digo, tenía una película que yo tenía ganas de ver, la vi, qué bueno. Uh-huh. Traté de entender lo más que pude alguna simbología, sobre todo la de la iglesia, sé, ahí después me le explicas ahorita, Adrián. Mejor fuera del podcast, no sé, me voy a ofender a alguien. Sí, entonces, pues mira, en mi opinión, la opinión de Chuy fue un pistolero que se redime después de haber obtenido enseñanzas de la vida al matar a los cuatro grandes pistoleros en el desierto y decide hacer un cambio de aires. Bueno, creo que no la entendiste demasiado literal, Chuy. Sí, fue demasiado literal. Sí, es que sí está. Sí, claro. Sí, desgraciadamente digo, así lo estuve viendo yo, pero sí es muy buena película. Qué bueno que salió en su tiempo. Yo no sé cómo, para los tiempos en que se realiza la película, cómo lo dejaron hacer el topo. Ya es que estuvo hasta enlatado un tiempo, ¿no? No puedes. ¿Cómo le habrá hecho? Fan de Luis fue la que estuvo extraviada durante 30 años. Extraviada entre paréntesis, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, perdón. Sí. Causó muchos escándalos de Fan de Luis. Fan de Luis, sí. Esa hubo bronca con Jorge, con el Indio Fernández. La presentan en un festival de cine. ¿Es esto que salió tirando balazos y todo? No, eso no estoy seguro. Pero se enojaron porque el cine de aquella época pues era de charros, aquel México bonito con crepúsculos arrebolados. Y se presenta Fan Duilis, pues el escandalazo. Pero escandalazo, ¿no? O sea, era cosa seria. ¿Esa se realizó en México esa película? Por cierto, fue netamente mexicano. ¿Te acuerdas quién era Fando? ¿Cómo se llama? Sergio Kleiner. Sergio Kleiner. Pues de hecho en el topo me tocó ver al señor Arau, fíjate. Esta güerita está muy guapa. Muy guapa ella. Y ¿te acuerdas cuál era el tema del bueno, pues tal no existía lo que es el soundtrack, pero no. ¿Cuál era el tema de la película? ¿Cómo se titulaba? Era... Qué bonito es un funeral. Qué bonito es un entierro. Y la cantaba en un área muy tétrica. Pero bueno, total. Bueno, después hablaremos hablamos de relaciones homosoquistas en el cine, pero bueno. Pero sí, la verdad, digo, me gustó el topo, me gustó, la verdad. Tenía muchas ganas de verla. Qué bueno que la viste. Qué bueno. No, sí, la verdad. Fíjate, la primera película de Jodorowsky que yo vi fue Santa Sangre. O sea, me la prestó un amigo. Con Blanca Guerra, sale el señor Sergio Bustamante. Sergio Bustamante, Borolas. Sale Borolas, fíjate. Wow. No, muy buen elenco, muy buen elenco. Pues. Qué buenos tiempos, sí. Bueno, pues bueno, seguimos, Toño. Pasamos al siguiente tema. Creo que ya lo debemos desde la semana pasada porque... Nos metemos en problemas. No, siempre nos metemos en problemas. Contigo, Adrián, ¿por qué siempre tenemos en problemas, no importa, hombre, vamos. Mira, agradece que no son problemas con Dorame. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, está difícil. Okay. Pues es que sí que pasamos a... Vamos a hablar sobre una película que ya todos han visto. Una película que yo necesitaba ver para poder... Si no la han visto, se chingan. Exactamente. Se trata de... Hellboy 2, El Ejército Dorado. Así es. Mira, cuando yo vi el Hellboy 1... ocurría algo. Todavía no existía el laberinto del fauno. Exacto, y tú ya tenías etiquetado a Guillermo del Toro. Desde Cronos para acá. Ah, Cronos. ¿Cómo lo tenías etiquetado? Lo tenía, yo tenía etiquetado a Del Toro como un personaje que estaba haciendo cine con mucho esfuerzo, pero que no lograba lo que creía. Uh-huh. Porque no hay dinero. Entonces fue entonces cuando ¿no ya... ¿No habías visto El Espinazo del Diablo? Sí, antes, sí, que a mí no me gustó. ¿No tampoco, te gustó tampoco? No me gustó. O sea, ese fue un desfile de películas que a mí no me llenaban. Y te voy a decir una cosa, en mi opinión, el Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno son básicamente la misma película. Bueno, ok. No, yo difiero contigo, pero bueno, ya después. Básicamente la misma película. Entonces ya vino El Laberinto del Fauno y es precisamente donde Del Toro encuentra, ahora sí que la beta. La fórmula. La fórmula, cabrón. La receta secreta. Y ten por seguro que aquí para adelante no se va a mover mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque con El Laberinto logra un mosaico de arte muy padre en cuanto a diseño y cuestiones cinematográficas. Y es así que llegamos a la segunda versión de Hellboy. Con 3 veces más presupuesto que la primera. Y con muchísimo arte, un derroche de arte pesado. Lo que sí te voy a decir es una cosa. Ya cuando terminas tú de ver Hellboy 2 y viste todo ese... todo ese color, todo el arte, los efectos especiales y todo aquello. Gracias aquí a mi amigo Adrián Gabriel tuve la oportunidad de ver el material adicional de Hellboy 1 en el DVD. Y cuando ya vi el material adicional de ese disco, me di cuenta de que mucho trabajo que yo pensaba que estaba hecho por computadora de manera virtual, no era así. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! ¡Vaya, sorpresota! Sí, eran efectos físicos en escena y eran escenografías físicas. No estaban hechas en una computadora. Un regalo visual ahí. Hasta explican, pues, hasta explican efectos ópticos. Exactamente. Y todo ese tipo de cosas. Sí. Entonces yo sí quiero en este momento, yo esto nunca lo hago. Yo cuando critico una película la critico y así se queda la crítica. Yo en este momento voy a hacer una transición y quiero decirte que a mí sinceramente me gustó, me gusta más en este momento y de aquí para adelante Hellboy 1 que Hellboy. Fíjate, pienso igual, por historia me gustó, me quedé más con Hellboy. Digo, aparte por la adaptación del cómic, ¿no? Dices, bueno, quedó muy bien, muy chido, pero... No, estoy de acuerdo contigo, y sí, fue una perfecta adaptación. Lo vi hasta ese momento, del cómic Semilla del Diablo. Hasta ese momento, Hellboy, la primera para mí era la mejor adaptación de un cómic a la pantalla. Qué bárbaro, ¿no, hombre? Hasta que salió Sin City, obviamente. Sí, cuando vi entonces Sin City, sí, en este momento doy un paso hacia atrás. Y quiero decir eso, Hellboy 1 a mí me gustó más que Hellboy 2, aun y cuando Hellboy 2 nos trae muchas cosas nuevas. Y eso que Mayer no lo tuvo que ver en la historia, ¿eh? No logra aquello. Sí, que yo sinceramente no había visto en aquella ocasión. A mí me gustó más esa. No, qué bueno que la segunda te sirvió para saber apreciar mejor la primera. Sí, efectivamente. Lo que sí es que yo en particular, la escena del elemental, ¿se llama el personaje? Sí. Toda la secuencia del elemental sentí como que Del Toro la puso... por el compromiso que tenía con vender la película. Como que le dijeron, ok, aquí está el dinero, haces Hellboy 2, pero necesitamos una escena, cabrón, donde hay un enorme monstruo en medio de una calle en una ciudad muy grande y que pasen unas cosas así muy cabronas. Órale. Porque yo, sinceramente, yo podría ver Hellboy 2 y me gustaría sin toda esa secuencia. Pero para una persona que quiere ir a pagar su boleto, comprar sus palomitas, divertirse un rato, etcétera, etcétera, es más comercial con esa secuencia. Bueno, pero en Hollywood tienes que meter una secuencia con humanos, a huevo. Hacerlo, eso. Pero eso. Bueno, es claro. Que también a lo mejor. El cómic original de Hellboy es de a huevo, es también de rigor. Siempre pelea con monstruos gigantes. Monumentales. Ajá. Sí, pero es una manera del príncipe de convencerlo o de que vea que no debería estar del lado de los humanos. Del lado de los humanos. Porque últimamente Hellboy tiene ahí un papel que cumplir en el futuro, ¿no? Ahora, si hablamos de actuación, ya independiente de los efectos especiales y todo aquel rollo, ¿cómo se llama el actor? ¿Ron Perlman? Okay. Sinceramente, yo he visto mejores películas, mejores actuaciones con ese hombre. Te puedo mencionar El Nombre de la Rosa, La Guerra del Fuego. O sea, todas esas películas es otro rollo. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Acá dice Med02, dice Hellboy contra el ejército drogado. La escenografía sí existe. Oye, pero una cosa bien suave de Hellboy es que si usan muñecos. Ah, sí, animatronics. Usan animatronics y no es lo mismo ver esos muñecos que si hubieran estado generados por computadora. Eso. Se ve mucho más real. Sí. O sea, a ver cómo le va en los Oscars. Más entretenido. Ojalá que les vaya bien. Le va a ir bien en los Oscars. Solo tiene una nominación y la verdad, pues, van fuertes. Yo lo veo fuerte. Yo no te puedo dar mi opinión hasta que no vea Benjamin Button, que sé que El maquillaje para envejecer o rejuvenecer a una persona es un trabajo tremendo, ¿eh? ¿Qué te pareció a ti, Toño, el maquillaje de Benjamin Button? De por cierto, la próxima semana vamos a hablar sobre el misterioso caso de Benjamin Button. Sí. Si no lo han visto, chéquenla, porque sería muy interesante que compartieran con nosotros su opinión. Sí. Está bueno. Ok. Es bueno. Bueno. Nomás que sí, váyanse con tiempo, porque dura 3 horas aproximadamente. 2:40 por ahí. Muy temprano. Okay. Pero se van volando, ¿eh? Las horas se van volando. No lo dudo. Vamos, Brad Pitt. Ok. Hola. Bueno, pues algunos cómics que quieren platicar aquí, pues ¿qué leyeron esta semana? ¿Qué pasó? Yo estoy aquí leyendo el Fairy Tail 4, ¿tú qué traes, Dorame? Una tos de la verdad. Ese es un nuevo cómic. La otra semana les voy a hablar de un cómic que me tomé editorial Beat muy viejito que se llama Batman Gothic. Así es que adelante, Dorame. Les adelanto. ¿Quieres hablar de Fairy Tail? No le he leído. Search es el que va a hablar de él. Lízate tú con tu... Pero es que adelante ya, tú. Ya voy en el capítulo 118. ¿De Fairy Tail? Yes. ¡Ah! Ya voy muy, muy avanzado. Es que mira... Bueno, les voy a... En el trabajo. Mira, la onda es... Así. Igual que yo alguna vez en el trabajo con Adrián Gabriel. Para poder comprender ese chiste, por favor... Es tu sueño dorado, Search. Para poder comprender ese chiste, por favor, chequen el podcast anterior. Entonces, una cosa, a mí no me gusta mucho leer cómics en línea. Y en el trabajo menos puedo. Ok, están en línea, pero no sé, como que no me logro acomodar con leer cómics en línea. Yo prefiero el librito. Físico. Entonces, aquí tengo el Fairy Tail, el volumen 4. Aparte, te dura mal la vista. Ahí te va. Lo mismo. Pero bueno, es la historia de Natsu, que es un cuate que tiene poderes mágicos de fuego y es muy impulsivo. Tiene un gatito que se llama Happy, que tiene alitas, y se alía con una muchacha que se llama Lucy, que ella es así como maga de llaves y de traer seres dimensionales. Tiene un enemigo que es su amigo enemigo, se llama Gray, y todos trabajan en una especie como de compañía que se llama Fairy Tail. Sí, Fairy Tail es el grupo, ya nomás estaba leyendo el libro de Search para ver dónde se quedó. Mira, espérame, es el creador de Rave Master, que no es el mismo de One Piece, ¿verdad? No, es Hiro Mashima. Ichiro Oda. Se parece mucho al estilo. Desde que vi la portada dije, órale, es Ichiro Oda. No, pues es Hiro Mashima. Más de una persona se va con la finta y piensa que es de One Piece. Ajá. Hiro Mashima. Sí, aparte Hiro Mashima... Para los que no saben, es el mismo autor que está haciendo el cómic de Monster Hunter. ¡Órale! Que sigues jugando todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? Ahorita estoy jugando la tercera parte del 2G. Ya cambié de juego por fin. Venga. Pues es la nueva versión. Sigue siendo Monster Hunter 2, pero es la nueva versión. ¿No? Sí, les voy a dar un review completo la próxima semana porque todavía... ¿Te puedes conectar en línea? Estoy empezando, sí. ¿Sí? ¿Ya jugaste con otras personas? No, porque tengo que hacerlo en el trabajo y en el trabajo nomás tengo tiempo para leer cómics. Para leer cómics, ok. Fíjate, si alguna vez... ¿Se lo pediste al señor Torres o lo compraste? No, se lo tuve que pedir. Fue todo un ¿cómo? Circo, maroma y... Teatro. Y teatro. ¿Para hacerlo funcionar o qué? No para hacerlo funcionar. Para que mi personaje de Monster Hunter 2 de un save que es americano, que es del disco porque compré el juego original, poder convertir ese save a Monster Hunter 2 G japonés de la nueva versión. Órale. Fue todo un rollo, pero sí. Lo hiciste el último. Sí, bien, qué bien. Sí, lo hice. Pero les digo más adelante, la semana que entra. Muy bien. ¿En dónde leíste Fairy Tail? ¿En dónde lo lees? One Manga. Fíjate que... Ahí mismo leí Monster Hunter Orange, que también está muy suave. Oye, por cierto, Dorame, qué bueno, te pregunto. O a todos los que hayan leído cómics en línea, ¿cuál ha sido el cómic o manga línea que han seguido por más tiempo ustedes? Venga, a todos ustedes. Blame. Oh, culpa. Órale, Blame. Que por cierto también, la semana que ha entrado hay un review de Blame al cuadrado. Por ejemplo, órale. ¿A poco ya va a haber una nueva? Después sacó Netspear Engineer y lo ahora sacó... Lo último que salió fue Blame al cuadrado, o sea, Blame y luego un 2 chiquito en la de al último. ¿Es una continuación o qué? Es el final, o sea, así como que ya el autor dijo... Sí, porque en el tomo 10 no se entendió si era al final, continuará o qué. No, es que estaban a pide y pide los fans de que continuara y continuara, entonces sacó Netspear Engineer, que no se llama Blame ni nada, pero se supone que es la continuación. Sin embargo, fue como un volumen nada más y ahí quedó. Fíjate, sí, cierto. Fíjate que ya es que habían pedido algo también después de que acaba Blame, habían pedido algo más, ¿no? Sí. Y sacan la historia de Noise. No, es Noise es primero. Noise es antes de Blame. Noise es antes de Blame. Ah, sí, es cierto. Se puede decir que es una precuela a Blame. Y ahí sigue Blame. Muy chido, me gustó desde que leí Noise. Así es, entonces, Tsunomu Nihei, el autor de Blame, saca Blame al cuadrado, que es así como que primero, antes de Blame al cuadrado, sacó Blame Academy. Uh-huh. O sea, wow. Eso se lo sacó de la manga, güey. Sí, o sea, estuvo exprimiendo el título. Estuvo mucho lo más, sacándole un plastó totalmente. Mucho jugo, sí. Mucho jugo, vamos. Y dijo, bueno, ahora sí ya, ahí muere. Y sacó Blame al cuadrado, que hablamos después de él. Ahorita vamos a hablar de Fairy Tail. Fairy Tail está muy suave. ¿De qué trata, está pues? Interesante porque, como dice Sergio, es de unos magos que pertenecen a un sindicato. Y estos magos hacen trabajitos. Lo que faltaba, los magos se sindicalizaron. Ajá. Y hay varios. Deben de ser muchos magos. Sí, no, son. Sí. Fíjate que lees el manga, entonces cuando están en la manifestación. En el edificio donde viven todos o donde se juntan, ajá, ves una bola de maguitos diseñados, o sea, diferentes personajes cada vez. Rudy. Y no los conoces a todos, pero siempre aparece algún personaje ahí enigmático. Aquí la versión en México se llama Chim Pum Pan Tortillas Papas. No es mala idea. Más o menos. Bueno, lo interesante también del autor es que en cada número, en cada episodio, te pone el dibujo de a uno de los magos del sindicato y te dice, no, pues es este mono, tiene tanta edad, su comida favorita es esto y sus poderes son tales. Ya les dice, o sea, que es cada uno y qué rollo. Y sí, la historia se trata de Lucy, que es una aprendiz de maga que quiere ser maga. Lucy, bueno, quiere pertenecer a un sindicato. Y se encuentra con Natsu, que es un mago que ya tiene tiempo. Un poco impulsivo. Sí. Y fue creado por un dragón. Que Natsu anda buscando al dragón básicamente su papá, ¿no? Ajá. A Salamandra. Sí, el papá se llama Dragón Salamandra. Entonces ves la historia de estos tipos trabajando para el sindicato y haciendo varios trabajitos. No sé si quieras spoiler, Serge, pero cada trabajo que hacen, ajá, en lugar de sí logran su misión, pero a costa de destruir, de crear una destrucción. Así tremenda. Es. ¿Lo captaste? Sí logran su misión. Su misión. Sí, sí logran. Ajá. No, pues por ejemplo, hay uno de los casos que tienen es que hay un cuate que tiene una flauta que con que la toquen se muere toda la gente que la escucha. Entonces se van a una estación de tren para que tiene un sistema de sonido muy fregón para tocarla y para poder matar a toda la gente de alrededor. Pero resulta que es un plan de distracción para en realidad ir a destruir al consejo de viejitos magos. Ajá, o sea, y el High Council. Natsu tiene una enemiga que también trabaja para Fairy Tail que se llama Ersa. Ersa. ¿No? Entonces, ¿parece casualidad Fiel Velázquez ahí? Todavía no. Y Y uno de lo que quiere hacer Natsu es precisamente vencer a Ersa, entonces tiene sí, es que enfrentarse. Están en el mismo sindicato, pero sin embargo son rivales. Ajá. Lo que pasa es que más adelante y durante el tiempo te das cuenta que Natsu y Ersa se han peleado para ver quién es el mago más poderoso, sin embargo Ersa siempre le ha ganado siempre a Natsu. Siempre le gana, sí. Entonces, cada vez que la ve, dice, ahora soy más fuerte y quiero pelear contigo otra vez. Y pómale. Y tómale. Ah. Fíjate que aquí en el volumen 4 sale un personaje nomás por dos páginas que tiene el poder de... que es parte de Fairy Tail, pero nunca está ahí. Solo llega a agarrar su misión. Su misión y se va. Y se va, pero hace que todo el mundo se duerma. Entonces, yo creo para no tener que estar lidiando con nadie. Ajá. Entonces, la gente se empieza a dormir y saben que ahí viene. Se llama Mistogan. No, Mistgun. Mistgun. Sí. Bueno, es que aquí dice Mistogan, pues tú estás leyendo la versión traducida en la web, ¿verdad? Sí. Y nomás agarra su papelito de Wanted y se va y ya todo el mundo se despierta y pues vino el Mistogan, ¿no? Ajá, y se fue. Ajá, está cura. Sí, o sea, hay varios rangos de magos ahí y cada quien tiene un poder diferente, eso es lo más interesante. Natsu tiene poderes de fuego elemental. Y luego Gray, que es otro de sus competidores, es pero de hielo, ¿verdad? Es de hielo, él tiene poder de hielo. Lucy tiene un poder como Summoner de Final Fantasy. Como de Pokémon, sí. Ajá, o sea, manda a llamar este espíritus para que hagan el trabajo por ella. Entonces está muy interesante. Esos magos no son contendientes para Chris Angel. Exacto. Él tiene varios poderes, no solamente uno. El edificio tiene dos pisos, entonces en el piso uno está el boletín. Ajá. Y ahí agarran las misiones, pero en el piso 2 son misiones todavía más difíciles, sí, y no todo el mundo puede subir a agarrar misiones al segundo piso. Sí, no más Elsa y el nieto del dueño del sindicato. Mira qué chingón, en ese sindicato sí tiene bolsa de trabajo. Ahí está. Mistogan también puede acceder. Hay como cuatro magos nada más que tienen acceso, pero ni Natsu ni Grey han logrado agarrar uno de arriba. Oye, no, pues está bastante largo, ¿no? 118, sí, vas en el capítulo 118. Sí, fíjate. Está muy buena la historia, está muy suave. Y sobre todo es mucho sobre desarrollo de personajes, o sea... Ah, perfecto. Hablan y te cuentan la historia y luego de repente tienen flashbacks y te cuentan cosas, entonces... ¿Muy parecido a One Piece? No, yo voy en el capítulo 26. Ándale. Tú puedes, Search. Y sí, para mí Ersa es un personaje muy... grandioso, o sea, llega a tomar un papel muy importante más adelante en la historia. Órale. Entonces sí, lo recomiendo. Elsa tiene el poder de que puede cambiar de armadura. Sí, así como que equipa y se equipa su armadura como los RPGs, ¿no? Se equipa y se pone atrás. Y aparecen nuevas armas alrededor de ella. Ándale, y también trae espadas y escudos y todo. Entonces está muy interesante. Ándale. Es una navaja suiza. Ándale. Bueno, entonces es todo lo que vas a decir de Ferry. Vale, que sí, pues. Bueno, entonces ahora sí quisiera hablar un poco sobre el lunes sangriento, que no tiene nada que ver con que Manuel llegó. ¿O cómo es? No, Andrés. Andrés llegó el lunes. El amigo Andrés. Imagínate, Manuel y Andrés llegando. A lo mejor sí llegan juntos, güey. Sí, a huevo, llega. No, ¿qué es madre, güey? No, no, hombre. Ni madre, llegan porque llegan. No, es el apocalipsis. Cuando Andrés llega, Manuel se aparece. No, les dicen los guerreros de la foca, ¿no? Como era Polo, arranca. De la foca. Venga, ¿cómo arreglar este asunto? A ver, ya llegó Andrés, ¿qué hacías? No, pues yo nada. Yo soy hombre, me vale madre. Por eso. Ajá. No, pero o sea. Si llegó Andrés hay que activar a Manuel. No te permite. Bueno, Andrés. Sí. Sí. Sí. Ay, carajo, cochino, cabrón. Esta sección fue patrocinada por Tampax. Ah, sí. De que... Apenas iba a decir que... La pomada para fricciones. Entran flautas y salen enchiladas. Ay, cabrón. ¡Cállate, güey! Unas gorditas. Oye, unas gorditas de rojo, ¿no? Tú empezaste, Toño. Okay. ¡Caricaturas! Ok, regresando a los cómics. Regresando a los mangas. No, yo nomás quiero decir, es el chiste más... ¡Caricaturas! Tú empezaste. Cacho, cabrón, que es de este año. De rojo. ¡Caricaturas! Vamos a unos comerciales y ahorita regresamos. Vamos a unos comerciales y ahorita regresamos. Regresamos con la mano janoche. Y siguiendo con lo que yo te decía. ¿Dónde sacaste esa pichita? Volvemos en un momento. Es más, creo que me la dijo Temo, güey. Radio Exceso. Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Radio Exceso. Y continuamos. Bloody. Bloody Monday. Bloody Mary. Bloody Monday. Es la historia de un chico típico chico adolescente japonés que vive con su hermana y sus padres nunca están, entonces... Es un chico tenido. Ajá. Sí, es atenido. Un típico... Ajá. Bueno, el rollo es que... Además de que es un hacker, aparte de que es un hacker de computadora, en la escuela es un chico malo que a cada rato lo están regañando y está a punto de ser expulsado. Entonces, sin embargo, así no empieza la historia. La historia empieza con algo de un asesinato y soltaron un virus en Rusia, que destruyó a mucha población. O sea, ¿se acuerdan de Misión Imposible 2? Que sí. Era también un virus así que desmadraba gente. Algo así pasó. El virus de Fortune. Ajá, ándale. Bueno, el rollo es que se creó una epidemia y ese suceso... Lo sellaron en Rusia y nadie habló de eso y se llamaba la masacre de Navidad. ¿Sí? ¿Que no era la masacre de Tlatelolco? No, esta es la masacre de Trinidad. Bueno, el rollo es que... Pero es lo mismo, ¿no? Ajá. Una muestra de virus se la llevó una mujer japonesa que al parecer es una especie de espía o terrorista o algo así. Entonces, como que te explican así rápido qué rollo, porque ya cuando vuelven a la parte donde está este chico que es hacker, resulta que esta espía japonesa se convierte en la maestra de biología del chico este. ¿Y enseña mucho? Sí. Sí, es medio... No, es medio bastante... peladona la ruca. El manga es ecchi, sin embargo no llega desnudos, nomás llegas a ver así como ropa interior. Y la chava está muy bien dotada. Ah, cabrón. Ajá. Okay. Sí, chilo. Como siempre. Bueno, el rollo es que sí, el chavo así como que empieza a tener desconfianza porque él no está bien dotado. Ajá, sí, así como que aquí hay algo se está extraño. Enamorando de proporcionada. Ajá, proporcionada. Se está enamorando de la maestra. Y se mete en líos y todo, y sin embargo la maestra dice, no te preocupes, yo te ayudo, y que quién sabe qué. El rollo es que ocurre un crimen, y este chico, su papá trabaja en una especie de FBI, pero en japonés, que se llama MI-15. Como la judicial. Como la judicial, ándale. El rollo es que lo acusan de asesinato y lo están buscando. Entonces él quiere encontrar la manera de demostrar su ¿cómo se llama? Su inocencia. Mientras tanto, este señor al que están acusando, el papá del niño, el hijo del papá, bueno, el papá del niño, el papá del niño se anda escondiendo y anda evadiendo a la policía y al grupo al FBI japonés también, porque piensa que hay un espía en la agrupación. Entonces mientras este chavo está tratando de resolver la inocencia de su padre, le está ayudando la maestra de biología. Porque sin embargo, resulta que es muy inteligente y sabe mucho, pero porque realmente es una especie de terrorista, una espía. El rollo es que llega un momento en la historia en el que el chavo dice, es que ella es una espía. Ella es la mala, ella es la que está haciendo todo el desmadre, pero no lo puedo probar. Entonces se vuelve una especie de Death Note donde ella sabe que él sospecha y que no le puede probar nada. Y él piensa, y él sabe que ella es la mala y no puede probar nada. Entonces entre ellos dos se ponen trampas y cosas como para... A ver quién cae. Para ver quién cae, ¿sí? Y más o menos de eso se trata la historia. Oh, y está muy aderezado con ecchi. Fan, sí, con ecchi y fan service. Está muy suave. La maestra enseña sí, todo. Oye, hay un drama o algo así, ¿no? Hay un drama. Hay un drama de un live action de esta serie. Aunque dicen que no está 100% basado, sí, dicen que también está muy bueno. Otra variación. Otra versión. Mira, acá dice Met02, dice, recomiendan Umbrella Academy porque la economía no está para comprar de todo. Sí. ¿Qué es? ¿Cuál es? Umbrella Academy es una historia que está... ¿Tú estás coleccionando? ¿No toca yo? Sí. Yo tengo del 1 al 6. ¿Cuántos 6? ¿6? No, es que... ¿Vale el 6? No, fue un one shot, ¿cómo se dice? O sea, sí, empezó y terminó. Empezó en el 0. Fue una miniserie de 6 números. Ajá, fue 6. Una miniserie. ¿Ya? Pero empezó en el 0, es lo más cura. ¿De qué trata? Hubo un 0. Haz de cuenta X-Men, pero de los 40s. Probemos. No, de los 40s. ¿De qué compañía es o qué onda? De Dark Horse, pero está escrita por el cantante, vocalista de My Chemical Romance. Pues el señor Torres, Med. Ajá. Está muy padre el diseño de personajes. Daria dice, yo la leo online porque no tengo varo y todo lo robo del supermercado. Pues aquí tenemos la cripta y ahí los podemos conseguir. Dice Med, solo que sea tienda de Liste porque todas están al tiro para que no les roben. Daria, pásanos el link, por favor. ¿Qué más? Sí, recomendamos Umbrella Academy. Sí, claro. Es como X-Men, pero en el pasado. Pero diferente. En la época de la Primera Guerra Mundial, por ahí. Fíjate, yo ando con dos series muy, muy largas. La ahorita van, sigue. Los caballeros extraordinarios, pero estos personajes no tienen un pasado, no son personajes conocidos. No son caballeros ni son extraordinarios. Ellos sí tienen superpoderes, entonces está suave. Bueno. Fíjate que yo estaba leyendo el manga de Gantz. Ahorita voy en el capítulo 284. ¡Yeah! Híjole, güey. Aquí estamos viendo a ver quién la tiene más larga. O sea, la lista de cuántos capítulos. Desgraciadamente, fíjate que el Hiroyu Oka, que es el autor, a partir de una parte ya quería terminar el manga. Pero como ha pegado tanto, le siguen pidiendo. Y el señor dijo que ya iba a acabarla con... ¿Qué pasó? Tú no hagas manchas. Tú sigue. Qué sexy. No, pues tú. Entonces ya, pues está bueno el manga. Tipo, semana a semana lo estoy... Bueno, cada semana lo estoy siguiendo ahí en el fansub. Está muy bueno. Yes. Ahí después les mando una reseña de otra semana porque ahorita tenemos que cambiar de tema. Y el que sí ya está tirando ya el capítulo 300. Me quedé como en el 298. Fue en el de Berserk. De Kentaro Miura, también, que está muy bueno. Lástima que pues, va muy lento y no... Y generalmente cuando leo un capítulo son de esos que hacen una ilustración de dos hojas completas, dos páginas, y no, pues no. Está muy lento, pero... véanlo, está muy bueno, Berserk. Ahora sí, Search, continuamos. Search, ¿algún otro manga que quieras recomendar? No, pues videojuegos, vamos a ver. Ya hablaste del tuyo. Caos gay. ¿Del caos gay? Gay o sí. Gay. O Kate. Quedamos Kate. Que esa sección iba a estar Gate. Fuera completamente de este tema, de este podcast. Bueno. A ver, fantasías. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan. El videojuego de la semana. Con Sershem. Sí. Sershem de la noche. Órale, pues no, esta semana me conseguí un jueguito, estaba bien baratito y como era de Atari dije, se ve interesante, entonces lo compré para el PSP, se llama Hot Pixel. Que no es lo que se están imaginando. Hot Pixel. Ok. O sea, pixel ratito. Caliente. Eso. Pixel caliente. Básicamente es un juego al estilo de esos de WarioWare, que son así minijuegos súper rápidos, para que tienes que resolver en unos segundos. Chimpa un papa, se acabó. Y sale un flaco ahí, sale como video, sale un cuate que se parece a Lalo Varela, pero con pelo corto. Sale ahí haciendo ahí cosas. Lalo Varela es un camarada aquí de nosotros. Sí, uno de nuestros amigos. Está dividido en 10 episodios y cada episodio tiene unos 7 minijuegos que tienes que resolver en segundos y al último te enfrentas a un jefe. Entonces trae juegos tipo Atari 2600 también, por ejemplo el clásico Breakout, tienes que durar cierto tiempo jugando sin que pierdas tu oportunidad, y trae minijuegos como eres un pixel y tienes que comerte los puros pixeles a rosas o los amarillos o evitar los colores negro. Ahí está el PSP. Okay. Y lo suave todavía, lo que tiene un valor agregado, que es que puedes meterte a hotpixel.com y bajar juegos nuevos que van sacando para el juego. Entonces los bajas, los metes a tu PSP y ya los puedes accesar por la interfase del juego. Está bien chidillo por $10, pues estuvo muy bien. No sé qué más les puedo decir. Tiene... La musiquilla está muy loca, deja nomás que empiece aquí. Más que el monito está rojo, es un monito rojo que se me figura el Ash Ketchum del Pokémon, pero no, está todo pixelizado. Se parece más a Pecas Patty de Peanuts. Ándale también. Está el Tut del Atari. Muy recomendable. Bueno, ponle el tutito del Atari. Ese tipo de jueguitos. No sé si se alcance a oír ahí. Pero también tiene su... No, pues ahí se va a tardar un rato. Está chido, la rola. Todos los monitos son pixeleados. Eso se nota desde aquí. Bueno. Es un recomendable, hotpixel.com. Chéquenlo y a ver qué onda. Okay. ¿Tú qué onda? ¿No quieres decir nada más sobre tu juego de... ¿cómo se...? Está muy ocupado. 2G, Monster Hunter 2G. No, es que llevo muy poquito, llevo como 10 horas de juego. Ay, cabrón. Pero tú tienes como 700 anteriores a eso, ¿no? Tengo 78 horas en el juego 2 y 10 horas en el juego 2G. Es que todavía no paso las misiones difíciles. Y quiero pasar las misiones difíciles para poder decirles... Ah, pues está así, ya sí, ya sí. Okay. Trae nuevos monstruos y trae nuevo todo. Trae muchas cosas nuevas. ¿Es el mismo pueblito de las montañas y todo? Sí, sí. El mismo pueblo con otros monstruos. Es como Manuel sin Andrés. Ándale. Ok. Bueno, toca seguir jugando y nos traes una reseña la próxima semana. ¿Qué te parece? Sí. Gracias. Bueno, o algo, lo que sea. Quisiera dar otra reseña de otro manga que se llama Book Club. o el club del Liver. Ajá, ahorita nada más está el capítulo 1 de esa de ese cómic. Todavía no se ha sacado el capítulo 2. ¿Y de qué trata? Pero está suave, es de terror, es el anillo. Pásame la reseña. Con un libro. Este ven como si fuera con un libro, porque es un libro maldito. One book to rule. Ajá. Sí, es un libro maldito que todos los que lo leen, si lo llegan a leer hasta la última página, cometen suicidio. El de Cañitas. Ajá. Sí, es con el de Cañitas. Ándale, cualquiera de Cuauhtémoc Sánchez también. Está, bueno, ahorita tus hijos a la mitad del libro. Ajá, y está suave porque comienza la historia de dos chicos de que están en una escuela, un chavo y una chava, que según esto, el chavo se ofrece para limpiar y acomodar la biblioteca de la escuela, porque hacía 10 años que nadie tenía acceso a la biblioteca. Hay un dicho que dice, la cultura de un pueblo se mide por el polvo acumulado en sus bibliotecas, en sus libros. Entonces, y la chava, pues clásico, le gusta, es su amiga y le gusta ese chavo, y dice, bueno, pues yo te ayudo, pues, a ver qué rollo, ¿no? Buenísima sacudiendo el plumero. Ajá, exactamente. Entonces, entre los libros se encuentran el libro maldito, que está muy suave el diseño del libro, que es la... Haz de cuenta que las pastas parece que son de peluche. De peluche. Sí, o sea como rosa, la forma en que lo dibuja. Es un libro... Es un libro... Pero ¿cómo se ve? ¿Grisecito? Grisecito. Se ve blanco, pero se ve que tiene pelaje. Es un libro naco. Como piel de Chewbacca, güey. No, es un libro naco. Es un libro naco. Y a lo mejor sí es el de Cañitas. Bueno, el rollo es que cada vez que lo abren, cada persona que lo lee algo diferente. Cambia. Cambia. Entonces, por eso está muy sano. Entonces, el chavo lo empieza a leer y la chava dice, no, ya no lo leas porque me da mala espina. ¿Qué decía? Puto el que lea. Puto el que lo lea. Sí. No, puto el que lo lea y no lo deje leer. Ajá. Bueno, total, el rollo es que al parecer mientras este chavo lo estaba leyendo, también una maestra lo estaba leyendo al mismo tiempo. Y la maestra termina de leer el libro, y cuando termina de leer el libro, que es lo que está muy suave, de adentro del libro empieza a salir una cabeza de pelos. Me lleva la chinga. Como... O sea, está peludo el libro y luego sale una cabeza en medio, güey. Con pelos. Sí, o con sea, pelos. Como, es que es una chica como la de The Ring, que ves que sale de... Sí, que de los pelos. Sí, pero esta empieza a salir del libro, ¿no? Y se materializa y hasta trae el uniforme de la escuela de ahí. Rojo el pinche uniforme. No, porque no era Lunes Sangriento. Okay. Bueno, el rollo es que sale... y de una manera muy tétrica estira el cuello como si fuera una serpiente. Madre, no, pues... Y abre la boca. Que y la estira el cuello y abre la boca. ¿Qué más? ¿Qué más? Se está poniendo muy emocionante esa madre. Entonces escribiendo un libro pornográfico. Sí, entonces la maestra se asusta. Ya huevo. Y grita. Pues y, claro. Y dice, no tiene lengua, porque como la chava abrió la boca, se ve que no tiene lengua. Entonces se avienta por la ventana, que es un cuarto piso, y luego cae y se le... Entonces se le destroza el cráneo, la nuca por atrás, y todo el mundo lo ve, incluso estos dos chavos que están en el... Le ven los sesos y todo. Sí, se le ven los sesos. Es muy gore y muy explícito. No, okay. Entonces sí es de terror, de miedo. Está cabrón. Ajá, y la parte también, o sea... Sí tiene ese sentido de terror oriental, porque, por ejemplo, cuando la chava agarró el libro, sí. Se dio cuenta que lo puso otra vez en el suelo y de repente vio sus manos y vio que estaban ardiendo, como que se estaba quemando. O sea, como, pero era nomás una visión. Alucinación. Una alucinación, y el chavo lo que ve es que, bueno, no ve pasos, pero se ven... como sombras de huellas en los... Se ven las pisadas, ¿no? Se ven las pisadas, de un chorro de gente, mientras él está leyendo el libro. Oh, okay. Sí, entonces, sí se ve que está muy suave y aparte te explica... Poquito a poquito te explica el origen de ese libro, de dónde viene y cómo está el rollo. Entonces, como es la apenas la primera parte, tan no te descifran todo. Entonces, sí te quedas con un buen sabor de boca y con ganas de saber qué es lo que va a pasar. Lo interesante también es que la dibujante es una dibujante que hace shojos. Entonces, todos los monos se ven como chicas. O sea, los hombres. Andróginos. Y todo el arte se ve así muy, muy femenino. Son pulmones. Hasta los monstruos se ven femeninos y así como que dices, pues, no, sí te da miedo por el concepto. O sea, si tú te lo imaginas, dices, esto sí debe estar muy terrorífico. Bien, pero si ves el dibujo, dices, qué pedo. Está muy... Daria está preguntando por el chat que si somos puros hombres o qué. Pues sí. Sí. Gracias. Leli se fue a dormir temprano. Sí, está descansando. Sí, está descansando. Sí, entonces sí le recomiendo Book Club. Book Club. El club. ¿Dónde lo leíste? En MangaFox. MangaFox. Bookclub.com. Chéquenlo, por favor, señores, chéquenlo. Fox. Sí, chéquenlo también. Parece que nuevo título, a ver si habrá sobrevivido la maestra a su caída del cuarto piso. Sí, y luego también, cuando acaba el capítulo 1, te pone un. La dibujante pone un cómic chiquillo de la historia de ella, de cómo está el rollo. Y también de la escritora, porque es una escritora y un dibujante. Entonces está muy interesante que la escritora dice. Cuando me ofrecieron esta historia, me pidieron que hiciera una historia de terror, me di cuenta que estaba embarazada. Y luego, sale... No, el terror es que no sabía de quién, cuándo, cómo. No, el rollo es que sale la editora de ella y la dibujante, y las dos salen así como que en signo de interrogación, y le dices, how do you make babies? ¿Cómo haces bebés? Como que al parecer nomás ella es la única que ha probado las enchiladas, o no sé. Es que ¿cómo puede estar dibujando manga y embarazarse al mismo tiempo? Bueno, el rollo es que proceso. Se ve que ratito, la chava está escribiendo y teniendo en la mente las escenas de terror. Y se ve que, o sea, una aura maligna que está, sí, luego pasa esto y pasa lo otro. Y ponen así como que una toma del vientre donde está un feto adentro. Y dice, mamá, ¿por qué escribes cosas tan horroríficas? ¿Qué tipo de madre voy a tener? O sea, es una especie de comedia muy interesante. Órale. Entonces, imagínate que las ideas se le ocurren cuando están en el mero prau. Ajá. Que se le ocurren y dicen, mira, se me ocurre algo muy chingón, baby. Ajá. Yes, y el otro voy acá haciendo su numerito y acá, mira, hora de caballito, la chica. Ajá. ¿No? Ya están dando pelas. Sí. Ajá. Así es. Entonces, para que vean. Órale, pues. Cuando pasamos a la sección. ¿Pasamos? Pasamos a la sección más esperada de este podcast. Yes. Claro que sí. www.changoleon.com presenta Las Nalgas del Pantalón. La única sección que habla de todos los temas, pero siempre, nomás por joder. Ok. Qué bonito. Mira, sección. Hoy traemos un tema algo especial. Mira, a mí me incomoda un poco, Adrián. ¿Qué? Y a todos los que están aquí en la mesa. ¿Cómo sabes? Cuando la ignorancia de la gente es verdaderamente muy radical. A ver, explícame eso de radical. Mira, ahí te va, mira, por ejemplo. Yo he visto, mira, la teoría de la música, por ejemplo, un ejemplo de Marilyn Manson. Sí. Marilyn Manson es un tipo que es artista en su arte. Sí. Y que se ha dedicado a dar una crítica a lo negativo de la sociedad. Es por eso que se transforma de esa manera el tipo y toca esa clase de música. Es una crítica a lo negativo que hay, a la podredumbre, a lo sucio, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el público no absorbe la información como la está él mandando, sino simple y sencillamente todos empiezan a vestir así, de podredumbre, cabrón. Esto me recuerda a aquel caso, por ejemplo, en que también, no sé si recuerdas tú, que es Bruce Springsteen, ¿se llama el personaje? El jefe de voz. Ajá. Sí, sí. Cuando él sacó la rola, nacido en Born Estados Unidos. Born in the USA. Exactamente. Sí. Lo hizo. Es un hitazo. Fue un hitazo, pero la canción, originalmente, la idea era criticar. La canción es una crítica. Es una crítica. Al gobierno de los Estados Unidos. Exactamente. Porque trata de un tipo que va a Vietnam, que regresa de Vietnam. Y mira con lo que se encuentra en una sociedad que no lo hace. Pero la ignorancia, no recuerdo si fue de la administración Reagan o no me acuerdo qué administración, la empezó a utilizar para sus eslóganes de campaña. Publicidad, su y campaña. Todo el mundo escucha esa canción. Y se siente orgulloso. Porque piensa que habla de... De los grandes logros de ese país. Es orgulloso, se siente orgulloso. Es que se siente como música patriotera. Eso. Pero no es eso. Sí. E incluso hubo por ahí alguna bronca de cuestiones de derechos de autor porque este personaje político la empezó a utilizar para eso y no se trataba de eso la canción. Aquí nos damos cuenta que la gente oye, pero no escucha. fecha. Exacto. ¿Qué, a qué dónde nos lleva esto? Este año pasado se estrenó la película titulada Rudy Cursi aquí en México, una película que yo considero que no es mala, a mí me entretuvo mucho y me divirtió. Protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna. Así es. A mí me gustó la cinta. Y trae un tema en particular que fue el que le abrió la puerta a la película, porque fue lo primero que se vio por ahí en internet sobre la película. Es el tema de la película. Es el tema de la película donde Gael hace un choteo, hasta cierto punto, una crítica. Es un choteo. Una crítica. La música grupera en México. Y muy efectiva. Y muy efectiva. Bueno, pues hasta dónde llega la ignorancia de la gente. Que otra vez caemos en ese error que han caído los gabachos. Y la gente la interpreta de otra manera. Es decir, la película lo que intentaba era chotear la música grupera, ridiculizarla hasta cierto punto. Y también, incluso el fútbol. Exactamente. Okay. Pues hoy en la mañana me enteré que por ahí en la ciudad de Monterrey, en el top 10, la canción se encuentra en el primer lugar en el gusto del público grupero. O sea, ni dos ni tres, primero. Tengo entendido que a nivel nacional es la séptima posición. Uh-huh. Me lleva la chica. ¿Esto qué quiere decir? No. Que la gente no entiende los mensajes que le están mandando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estos señores, en una película donde cotorrean, ajá, sobre el fútbol y sobre la onda grupera, sacan un chotis de la música grupera, pero resulta ser que quienes escuchan la canción la agarran y les gusta tanto porque es grupera, ajá, que queda en primer lugar en Monterrey. Porque sale un artista muy conocido. Tan fácil, ajá, como unas eso, unas viejotas, ¿no?, muy buenas bailando en los lados. Sí. Exactamente. Dos pares de bolas. Entonces, como Pancho Villa. Entonces, ¿qué es esto? Es una reverenda mentada. Ahora es una reverenda ignorancia. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, por favor. A pesar de que vaya que este cuate se esfuerza bastante en hacer... Ridículo. En hacerlo sonar bastante, digo, mal porque canta. Pues lo hace con la intención de que se oiga, no, más. Como así, como tal, se oiga un lo más feo que el tipo le salió del corazón. Así, lo más feo que se me puede ocurrir hacerlo. No, ¿sabes qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que como vemos a los dos charolastras ahora en Rudy Cursi jugar muy mal el fútbol, ajá, posiblemente se empiece a jugar, no creo que ya se juega, bueno, no, se va a empezar a jugar muy mal fútbol en México. Ya. Muy, se va a poner de moda. Muy tarde llegó la película, parece. Dale, exactamente. Entonces, pues eso es precisamente el tema y caray, señores, ya hombre, pongámosle atención a los mensajes. Sí, señores. Y no nomás porque tenga cierto sonido quiere decir que nos gusta mucho. Exactamente, señores, fanáticos de Moderato, ya maduren. Sí, por ya estuvo muy suave el chiste, ¿no? Ya duró bastante el chiste. Ya duró bastante la bromita, ¿eh? Ya, como que okay, ya. Ok, perfecto. Es de esta manera que termina la sección de changoleon.com. Terminamos con las nalgas del pantalón. Bueno, pues ya con esto, Serge, pues nos despedimos, ¿no? Con esto nos despedimos. ¿Eh? Ya sigue la ¿what? Hora, Hanach. Era lo que, exactamente lo que... A continuación, después del término de este programa. Termina Changoleon Podcast, pero continuamos con la mano Hanocha con... Fabián como invitado. Con Jano. Bueno, muchachos, entonces así le dejamos y nos vemos la próxima semana en otro Changoleon Podcast. Continúen con la mano. Los dejamos con la mano Jano. Mi alrededor, volar desde este...